Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada, en este resumen deportivo del día lunes 25 de noviembre del 2019. A contar de este instante y hasta casi las 2:30 de la tarde, el resumen deportivo del Sol y Fútbol Sala Talavera y Club de Fútbol Talavera. Saludamos de inmediato a nuestro compañero comentarista Jesús Bonilla, la sintonía de Deportes, hoy Radio Talavera. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenos días, Juanma. ¿Qué tal todo? Empezando la semana con ganas y tratar de que sea una semana como se han dado los resultados, tanto para los, como tú has mencionado antes, Sol y Fútbol Sala y el Club de Fútbol Talavera. Fue un fin de semana positivo para los dos equipos, hace rato que no se daba esto, que los dos equipos ganaran. Comencemos por el Club de Fútbol Talavera, victoria importante por la mínima, pero victoria al fin y al cabo, Jesús. Pues sí, una victoria creo que justa, prácticamente. Los resultados también nos han acompañado un poquito en la parte de abajo y tenemos que decir que dos ocasiones muy claras en la primera parte, una de Damián Zamorano y otra de Cristian, que más bien podernos irnos a la finalización de la primera parte con un 2-0, y sin embargo fue una primera parte más dominada por el Club de Fútbol Talavera, la segunda parte más igualada, en el cual en un rechace de Salcedo, portero de Villarrobledo, la coge en el área nuestro central San José y la mete para adentro, y lo importante ya no es el juego, sino los tres puntitos de oro que nos vale en este derbi provincial o regional de nuestra comunidad, y en el cual nos jugábamos un equipo que va a ser de nuestra liga en la parte de abajo, y en el cual luego la verdad es que de momento le tenemos ganado con ellos. Escuchamos, Jesús, antes de continuar con este análisis, victoria del Club de Fútbol Talavera por 1-0 ante el Villarrobledo ayer en el Prado, a Fran Alcoy, entrenador del equipo talaverano. Vale. Lo primero, el objetivo cumplido, ganar el partido era vital, porque es un rival directo y nos vamos a 16 puntos, nos alejamos un poquito de esa zona, sobre todo de descenso directo. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, así lo ha sido. Y la valoración del partido, creo que bueno, la primera parte hemos sido bastante superiores a ellos, hemos dispuesto de dos o tres ocasiones de gol muy claras, ha estado muy bien Salcedo, el portero de ellos, creo que no nos deberíamos de haber ido en ventaja en la primera parte. La segunda ha estado más igualada, hemos estado un poquito más espesos, el campo no te ayudaba mucho porque de este día de las lluvias estaba muy irregular y no te permitía conducciones ni pases en zonas de finalización donde ya el Villarrobledo acumulaba gente, y el último tramo de partido sí hemos apretado, hemos acabado ahí en su campo jugando en su área, cerca de su área, y en una de ellas ha venido el gol. Creo que sin ser un gran partido del Talavera, hemos hecho mejores, creo que hemos sido justos ganadores, porque yo no recuerdo el Villarrobledo que ha tirado a portería. Entonces, al final, creo que se ha hecho justicia en el partido y hemos ganado un partido importante, sin ser un gran partido, pero sí por ocasiones y por control del partido. Si alguien merecía ganar el partido era el Talavera. Ha pillado lejos, no lo sé, tendría que verla. No te lo puedo decir porque ha sido un barullo ahí, que han saltado, ha caído, ahora no te lo puedo decir. Pero no creo que el árbitro, la señora colegiada haya sido culpable de la derrota del Villarrobledo. Villarrobledo hoy en ataque ha ofrecido pocos. Han defendido bien, sobre todo la segunda parte, pero yo que no lo recuerdo, tiro entre los tres palos a Óscar Santiago no ha intervenido en ninguna acción en ese aspecto. Pues balones parados que te han tirado, que siempre hay una incertidumbre, pero al final la iniciativa del juego la ha llevado el Talavera. Menos 10 minutos ahí la segunda parte a mitad que nosotros habíamos perdido un poco el control del partido. Pero con la salida de Pablo se ha reactivado otra vez el equipo. Y bueno, si la primera hubiéramos acertado las dos o tres esas clarísimas que hemos tenido, pues igual hablábamos de un marcador más holgado. No creo que el árbitro tenga culpa de nada, y creo que al final el resultado es justo, ¿no? Resultado justo, dice Fran Alcoy para el Club de Fútbol Talavera. Jesús. Pues lo que, independientemente de lo que he dicho anteriormente, viene a decir lo que dice Fran Alcoy, pues es una parte, creo que superior Talavera a Villarrobledo. Yo no recuerdo en todo el partido un tiro entre que vayan los tres palos que tenga que parar Óscar Santiago. Creo que ahí muy bien colocadito en la parte de atrás, mucho toque de balón, pero luego a la hora de finalizar no tuvieron prácticamente ninguna ocasión clara de gol para poderse adelantarse en el marcador. Y como dice, la segunda parte más igualada, y bueno, lo que no nos dio la primera parte, luego en un rechace que a lo mejor no hubiera sido lo justo, pues nos da el gol de la victoria. Y los últimos minutos, con la señora colegiada, que hay que decir que es la primera vez que viene una colegiada a arbitrar al Municipal del Prado, la verdad es que era una árbitra que enseguida era muy tarjetera, enseguida con cualquier cosita sacaba tarjeta, puso un listón muy alto desde el principio del partido. ¿Tendrá dos bajas, entre paréntesis, el Talavera para el próximo partido ante Lucam? ¿Importantes? Sí, tenemos que la baja de Cidoncha y la baja de Reguera por sanción, uh-huh. Y San José se tuvo que retirar. Esperemos que no surja mucha gravedad y puedan contar para el domingo contra Lucas Murcia. Pero bueno, ahí en el centro del campo tienes a Jerry, puede jugar Javi Alonso, que ha tenido pocos minutos, o puede jugar Ángel López, que salió en los últimos minutos, y bueno, se sufragará, o incluso algún puede reconvertir algún central en el medio centro ahí para reconvertir eso. Y bueno, yo creo que el Talavera ahora mismo está en una línea positiva, y el que entre lo va a hacer igual de bien que el que no pueda jugar. Justo ganador el Club de Fútbol Talavera, si bien a la vista quizás y en el resultado final puede resultar muy ajustada esta victoria frente a uno de los equipos que están en la parte baja de la clasificación, como es el Villarrobledo, pero ahí está el mérito, un equipo bien organizado en defensa, el Villarrobledo, me parece a mí, Jesús, y ese fue el mérito del Talavera, que sigue con esta línea ascendente, y lo más importante, que los tres puntos se quedaron aquí en el Prado. Sí, nosotros tenemos que decir que hace un mes estábamos en la misma situación que el Villarrobledo, últimos, ganamos al Getafe 0-3, que fue donde se empieza a recuperar el Talavera, y estábamos a 4 puntos de la zona de peligro, y ahora estamos a 4 puntos de la zona de descenso, y bueno, tenemos que esperar, que faltan 4 partidos para la finalización la finalización del año, y en estos 4 partidos, 2 en casa, 2 fuera... podamos rascar por lo menos 2 victorias aquí en casa, que nos iríamos a como hablábamos en otros programas, a los 22, 23 puntos, que sería un poco en la línea en que teníamos que marcarnos para la segunda vuelta, seguir hasta la misma puntuación y mantener la categoría. Sobre todo que esta racha positiva hay que mantenerla, porque son solamente 4 puntos con la zona de descenso, que no es mucho, estamos todos muy ajustados allí. Por eso tenemos que seguir en esa línea. Como digo, es una plantilla muy corta, son bajas sensibles, pero bueno, tendrá que recomponer el equipo Fran Alcoy para, en esos puestos, sobre todo, como hablábamos, el medio centro de Julio Cidoncha, para que pueda recuperarse y a ver qué pueda ocurrir en esa zona de medio centro y se pueda hacer. Próximo rival, Lucas Murcia, es partido de liga del Club de Fútbol Talavera por mantener categoría, ambos equipos con 16 puntos, y fíjate que Lucas va a llegar muy arriba de moral, de ánimo, porque pudieron sacar un empate sin goles ante el San Fernando. Pues sí, es un resultado para ellos muy positivo. Tenemos que decir que San Fernando venía de ganar en Villarrobledo 0-4, y tenemos que decir que, por circunstancias, pues bueno, el UCAM va arrastrando, está en esa línea, la parte baja como nosotros, está sacando puntos y va a ser un partido también vital, porque creo que es un equipo que esta temporada va a estar en la parte baja nuestra, y es otro partido vital, partidos con equipos de nuestra liga que tenemos que sacar los máximos puntos posibles, porque son equipos de nuestro mismo nivel, y tratar de sacar los máximos puntos posibles para marcarnos una máxima puntuación a la finalización de la primera vuelta. Se le preguntaba en la rueda de prensa, en el audio que hemos escuchado cuando recién comenzábamos este programa de día lunes, Jesús, al míster Fran Alcoy, por una posible falta al portero del Villarrobledo en ese gol del Club de Fútbol Talavera, en ese taco espectacular de Damián Zamorano, que lo deja solo y de frente a la portería al autor del gol, a San José. Y no sé si te pareció a ti a la distancia, ¿pudiste ver tú alguna situación allí? Complicado. Pues te puedo decir que justamente estaba detrás de la portería, por lo cual estaba más cerca que a lo mejor un espectador que está en la tribuna. Sí. Y en ningún momento veo falta, es simplemente un balón, al estar el campo húmedo, se le va el balón de las manos, y en ningún momento se le hace falta al portero, y ahí hay una melee en el área de jugadores, en el cual le llega el balón a San José al pie derecho y no hace nada más que meterla para adentro, porque igual que podía haber llegado a otro jugador y haberla despejado del Villarrobledo. ¿Medio gol de Zamorano? Pues para mí sí. La primera parte, ya te digo, tuvo una ocasión muy clara, y la segunda parte, pues por la banda, tanto como Sergio Martínez con Ángel López, revolucionaron en esa banda, y la verdad es que ya los últimos minutos ya el hombre estaba muy agotado, el jugador, y la verdad es que felicitar al equipo. No fue el mejor partido que hemos visto, pero como decimos, lo más importante es los tres puntos. Eso es lo que queda para resumir finalmente esta victoria del Talavera por 1-0 ante el colista ahora mismo de esta segunda división B, grupo cuarto, el Villarrobledo, que fue efectivo en el sentido de que los puntos se quedaron en casa. Para resumir, un juego que quizás no fue bonito, pero que el Talavera pudo haber hecho un par de goles más para sentenciar este partido, y fue justa la victoria. Para mí sí, yo veo un resultado muy corto. Te digo que igual que dos grandes intervenciones de Salcedo en la primera parte, no fuimos a la primera parte con un 2-0, claro, por esas grandes intervenciones que fueron unas ocasiones clarísimas. Y la segunda parte fue más igualada a la segunda parte, menos ocasiones, en el cual, pues bueno, lo que no nos dio la primera parte nos lo dio la segunda con el gol, y eso es lo importante y es lo que nos tiene que quedar. Bien, ahí está entonces el comentario de Jesús Bonilla para esta victoria importante del Club de Fútbol Talavera por 1-0 ante el Villarrobledo. Vámonos al Sol y Fútbol Sola Talavera, tres puntos también importantes para el equipo talaverano. Barrio, brevemente, Jesús, y ya resumimos esta victoria para el equipo de nuestra ciudad. Puntos muy trabajados, sabíamos que iba a ser acá, así, es un equipo que trabaja muy bien, no da el partido por perdido 40 minutos, además en nuestra situación y jugando fuera de casa con un marcador adverso de 0-1, a principio hemos sabido reaccionar, hemos mantenido primero, nos hemos conseguido mantener en el partido y luego lo hemos podido dar la vuelta. Entonces, mucho mérito para mis jugadores, porque en la situación en la que estábamos y jugar fuera de casa, sabiendo la importancia del partido, el remontar un marcador, pues todavía tiene más valor. Sí, para nosotros sabíamos que sacar puntos de aquí hoy era clave, porque juegas contra un rival directo, juegas en su casa también. Así impedimos, no solo no impedimos que nos supere, sino que le sacamos una renta de puntos importante. Pero bueno, hay que seguir trabajando, lo que digo, sobre todo el quedarnos con a pesar de la dificultad de venir aquí, del viaje, de ir perdiendo, que el equipo se ha sacado la raza, ha seguido trabajando durante todo el partido, momentos que hemos sufrido, y igual que otros partidos no hemos sabido sufrir, hoy hemos sabido mantenernos en el partido, y bueno, al final yo creo que los tres puntos son justos. Sí, pero al final aquí también todos los partidos ellos pelean, tienen sus opciones, sabemos que era un partido, lo habíamos hablado, que un partido que se iba a decidir al final, en los últimos minutos, incluso en 5-4, es un equipo que nunca baja los brazos, es una seña de identidad de ellos que tienen en el trabajo, en el insistir, más jugando en casa con su público, sabíamos que no iban a bajar los brazos hasta el minuto 40, pero bueno, al final hemos defendido bien el juego de 5 y nos llevamos los tres puntos. Ha definido bien el juego de 5, señala Rubén Barrios, entrenador de Sol y Fútbol Sala Talavera, para esa victoria ante el Unión África Ceutí el sábado por la tarde noche. Jesús Bonilla. Pues tenemos que decir que le costó sudor y lágrimas ganar, porque tenemos que decir que se ponen por delante con un penalti hecho por Rafa Luque a un jugador de África Ceutí, se marcan 1-0, el 1-1 es una falta, una transición en la cual un jugador de ellos marca gol en propia puerta. Así acaba la primera parte. Nos ponemos por delante con el 1-2, nos empatan, y con el doble, con el empate a 2, pitan un doble penalti a favor de África Ceutí, en la cual Rafa Luque fue vital para el Tesol y Fútbol Sala Talavera, porque creo que fue un tanto por ciento de la victoria fue por sus intervenciones con este equipo. Y luego, pues en una falta al borde del área, un buen pase de Sergio Michi a Jesús Jiménez, que define, del que hablábamos la semana pasada, y Jesús Jiménez es el que nos da 2-3, y luego ellos con portero jugador, bien defendido nosotros, damos en un balón en un palo que podía haber sido el 2-4, no definimos o no rematamos el partido, y tuvimos que estar sufriendo hasta los últimos segundos del partido para podernos traer los tres puntos, que hay que decir que es la primera victoria del equipo fuera de casa, que ya tocaba, y a ver si puede ser que lo refrendemos el sábado que viene aquí con otro equipo también de nuestra liga, para que sigamos sumando puntos, porque tenemos que decir que solamente estamos a 4 puntos de los puestos de descenso y estamos en una zona muy muy justa, en mitad de la tabla, pero muy justa para, con todos los empates que hemos sacado, pues tenemos que ir sumando de 3 en 3 para salir de ahí y estar más tranquilos en la clasificación. Este año es lo que toca para los dos, para el Talavera y para el Sol y Fútbol Sala Talavera, luchar, pelear, no digamos sufrir, pero a su liga, que es la permanencia de pues categoría. Sí. Pues sí, es lo que tenemos y deseamos, que los equipos mantengamos cada equipo en sus respectivas ligas y en sus respectivas categorías, y es lo que estamos esperando. Y Talavera, pues tenemos que ser humildes y tenemos que seguir luchando, trabajando, y tratar de que el equipo vaya sumando poquito a poco y sumemos los puntos que lo cuanto antes para mantener la permanencia, para que no nos pase factura la experiencia que tenemos de la temporada pasada. No es nada nuevo ni lógico lo que voy a decir, pero hay que hacerse respetar aquí en el primero de mayo. Los puntos tienen que quedarse en Talavera porque en definitiva van a resultar claves para la suerte de este proyecto deportivo y de este equipo para esta temporada. Sí, a mí me sorprendió dentro de los resultados, me sorprendió el Antequera ante el Elche un 10-1. Creo que es un resultado que no refleja las plantillas de las dos, de los dos equipos, y tenemos que decir que nosotros, como tú dices, yo creo que nos queda por venir prácticamente, tenemos que enfrentarnos a Mengíbar y tenemos que enfrentarnos a Barcelona B, que está por debajo de nosotros, pero los equipos de arriba creo que nos hemos enfrentado prácticamente a los equipos de arriba, como Manzanares, como Antequera, como Betis, y tenemos que jugar pues eso, con equipos de la parte de abajo, nos queda arriba, equipos que tenemos que sumar los puntos, y en casa ya toca ganar, porque tenemos que decir que ya los aficionados llevamos dos derrotas en casa, tanto con Pozo B como Manzanares, y ya toca ganar y sumar de tres en tres, porque creo que ya el equipo debe decir dar un paso adelante, y esa un poquito falta de actitud que hemos visto en algunos minutos de los jugadores, pues tenemos que, el equipo tiene que estar unido y a ver si tratamos de sacar los tres puntos en los próximos partidos y sumamos victorias, que es lo que nos interesa. A propósito de victoria, gol para la victoria allí en Ceuta el sábado pasado de Jesús Jiménez, jugador que está reclamando más minutos. Pues sí, está reclamando más minutos, no sabemos el porqué. Sabemos por gente cercana a él que no está a gusto ni está contento por los minutos que le está dando Rubén Barrios, como todos los jugadores, y lo entiendo, y creo que es un jugador y como capitán que tiene que tener más peso en el equipo. No es el motivo que no jugó aquí prácticamente contra Pozo B, ni jugó con otros partidos. Esperemos que sean tácticos, nada más. Esperemos que sean tácticos, y el sábado que viene pues veremos a ver si tiene esos minutos deseados por él y fue fragua un gran partido como el resto de sus compañeros. Colo-Colo Zaragoza, próximo rival. Pues es un equipo, como decimos, que está por encima de nosotros, y tenemos que decir que es un equipo que ya tenemos la experiencia del último partido de liga con ellos en la temporada pasada, y tenemos que tratar de quitarnos esa espinita que así acabó la liga con ellos, y tenemos que tratar de sacar esos tres puntos, porque creo que, como digo, por plantilla tenemos, no ni mejor ni peor, pero tenemos equipo para poder ganar a cualquiera, y tenemos que demostrarlo desde ya. Hay rivales que siempre son complicados para, no para este proyecto deportivo, para el Sol y Fútbol Sala Talavera, sino para el Fútbol Sala Talaverano. Y siempre los equipos que han venido a Zaragoza lo han sido para los proyectos deportivos de nuestra ciudad, Jesús. Pues sí, así ha sido. Por eso digo que... Como el Manzanares, por ejemplo, que sí, cuesta tanto ganar. Sí, Manzanares con Rivas durante esas tres temporadas que luchábamos por el puesto de ascenso, y una porque se quedó campeón y en otra porque ascendió, fue nuestro... como digo yo, nuestra bestia negra, nuestro verdugo, y a ver si puede ser que, ya te digo, nos podamos quitar esa espina con una victoria ante el Colo Colo Zaragoza, una revancha deportiva, y podemos ganar, porque es un equipo, creo que no es un equipo tan a tener en cuenta como los de arriba, que todos los equipos son importantes, pero creo que tenemos que estar desde el primer minuto concentrados para no tener esos errores que hemos tenido o regalamos contra Manzanares y Pozo B, y podamos irnos poniendo por delante y empezar a jugar más tranquilos, porque llevamos los últimos dos partidos, siempre hemos ido por el marcador abajo, y la gente no juega lo mismo con ir por delante que ir por detrás. Sobre todo que el Colo-Colo Zaragoza viene de perder en su pista la semana pasada por 6-5 ante el Nítida Alcira Fútbol Sala, equipos que están en la parte baja de la clasificación, pero al final esto, lo que estamos comentando, que esto es segunda división, y aquí el que se duerme te come la tostada, y pasa lo que pasa, empiezas a perder puntos que pueden resultar fundamentales en el término de temporada. Sí, como el Pozo B, que nos gana a nosotros la semana anterior y pierde en casa contra Manzanares esta jornada, por lo cual cada equipo, cada uno pueden ganar a cualquiera, y no nos tenemos que fiar de ni porque van en la parte de abajo ni en la parte de arriba. Tenemos que, te digo, no, sobre todo concentración, no cometer los errores, y que los jugadores se convenzan de que nosotros no podemos regalar cuando luego nos va a costar jugar a entrar a remolque, y ya sabemos por experiencia en estos dos partidos, nos ha tocado de perder seis puntos muy importantes, que hoy podríamos estar hablando de otros puestos en la clasificación. No podemos comentar mucho el partido porque no lo hemos visto. No sé si tú has podido ver el partido a través de streaming. Solamente hemos visto la revisión de goles, los comentarios, los informes que llegan de allí de los compañeros que sí estuvieron. Al menos hubo una actitud de ir a por el partido, de quedarse con la victoria. Pero seguimos a la espera. Este equipo debe dar mucho más de lo que ha presentado hasta ahora. Seguimos con esa duda, con esa situación que hemos comentado nosotros en los últimos programas, sobre todo los partidos que hemos visto en casa. Este equipo tiene una mejora o tiene un margen de mejora que es muy importante y lo debe demostrar ya acá en el Polideportivo Primero de Mayo. Hombre, decimos que el equipo todavía está un 70, un 80%, todavía tiene que dar el 100%, creo que todavía no lo ha dado, y creo que el equipo se debe de ir convenciendo de que bueno, los empates no pierdes, pero no nos sacan de esos puestos peligrosos que todavía, te digo, estamos a 4 puntos de los puestos de descenso, que esto prácticamente es una victoria y un empate, y no nos tenemos que fiar en nada. Ahora tenemos que tratar de sacar los máximos puntos antes de la parada de invernal, por las fiestas, y el Talavera creo que no ha dado, ni te digo, ni la talla de ese 70% que todavía, ese 20 o 30% le queda de dar, todavía no lo ha dado, y jugadores con el nombre, como decíamos, con nombre en esta categoría, que no han dado todavía, los Pepe, los Quique, Nacho Pedraza, David Rondón, esos jugadores, creo, Víctor López, creo que esos jugadores todavía se les puede sacar y esperar de que den más en este equipo, y una vez que ese y como Jesús Jiménez, que den ese porcentaje y ese falta de actitud un poquito en algunos minutos, y el equipo, en cuanto se pueda coger ese desfase que tienen, el equipo volverá a dar ese buen juego que dio contra los primeros partidos, contra Antequera y contra Betis, y se respondan con victorias y con puntos para sumarlo a máximos puntos posibles. Jesús, para ir finalizando, no te había preguntado, creo que se nos olvidó la semana pasada comentar, ¿qué te parece el rival del Sol y Fútbol Sala Talavera de Copa? ¿Nos visitará el Rivera Navarra en la segunda semana de diciembre? Pues es un equipo que nosotros, los que vayamos a ver el partido, sobre todo en lo que consiste es una recaudación que ayude a la economía del club, y ver a un equipo, creo que es un equipo, como lo dicen, un equipo dentro de la parte de la primera división de la zona media-alta, y tenemos que decir que este equipo, tenemos que disfrutar de que venga un equipo de primera división a Talavera, disfrutar del partido, y bueno, ¿por qué no se nos dé o se motiven y nos puedan dar un buen resultado? Pero sobre todo disfrutar del partido, que el primero de mayo se llene y que se note esa afición que tiene la catedral, y que el equipo dé la talla y en cualquier momento, sobre todo, disfrutar del partido y que la gente podamos ver el fútbol sala que nos gusta de ver y tratar de disfrutar sobre todo del partido. Y me parece un rival pues muy apetecible para que venga Talavera y disfrutemos en todo. Llevamos ya un par de temporadas que no podemos disfrutar de un equipo de primera división. Y aprovechar ese partido para disfrutar de fútbol sala. Partido que se puede ganar si se hace un buen partido, valga la redundancia, y se hace un buen inicio del mismo, sí. Los primeros minutos, con intensidad. Sobre todo eso es importante, hacer un buen inicio y hacer un buen partido para que, sobre todo, se venga arriba. Sin embargo, si sale al contrario, pues va a ser muy complicado remontar, y sobre todo contra un equipo de superior categoría, que si está en esa categoría es por plantilla y por jugador y por presupuesto. Ese es uno de los aspectos que falta quizás en este Sol y Fútbol Sala Talavera, salvo excepción del partido ante el Santiago Futsal, que fue 1-0 en el Polideportivo Primero de Mayo. Ganar los partidos, tratar de obtener una diferencia de 2-3 goles arriba en el marcador, claro, es muy fácil decirlo sentado aquí frente al micro. Hay muchos factores que influyen en el partido, pero yo creo que ese también es un deber que debe mejorar el Sol y Fútbol Sala Talavera, que casi siempre va a contrarremolque, y eso es más complicado cuando tú quieres quedarte con los 3 puntos, Jesús. Es una asignatura pendiente, porque tenemos que decir que solamente recuerdo ir un 3-0 contra Betis, que luego nos empataron. Los demás partidos siempre hemos ido a remolque con el resultado muy justo y siempre remontando y remando en los últimos finales para tratar de igualar los partidos, sobre todo los dos últimos, y no hemos visto un partido nunca en lo que llevamos de temporada, un partido claro de que vayamos por delante en el marcador con 2 o 3 goles de diferencia, y podamos ver un partido más tranquilo y ver a los jugadores hacer fútbol sala y sobre todo ver el partido o que lean el partido más tranquilo los jugadores. Para finalizar, Jesús Bonilla, este resumen tras los audios también de ruedas de prensa de los entrenadores Fran Alcoy del Club de Fútbol Talavera y Rubén Barrios del Sol y Fútbol Sala Talavera, y para cerrar ese capítulo con el equipo de nuestra ciudad, pregunta inevitable, obtención de esa ensaladera de plata de la Copa Davis. Nosotros la semana pasada pudimos disfrutar el martes pasado de una jornada de Copa Davis, los horarios quizás a mejorar, pero creo que el formato me gusta, insisto, creo que a lo mejor habría que tener una pista más, como señalaban los organizadores con Gerard Piqué a la cabeza, pero el formato nos ha dado la posibilidad de disfrutar de este triunfo de España, y quiero que hagas un breve análisis de lo importante que es tener a un jugador como Rafa Nadal, a estos jugadores que marcan mucha diferencia, que son referentes para sus compañeros, para todo un país, para una disciplina deportiva dentro y fuera de la pista. Qué importante son estos jugadores que lo dan todo dentro de la pista, pero que también entregan un mensaje que no solamente es deportivo, que las cosas se pueden obtener en equipo, trabajo de equipo, y son jugadores que aportan todo lo que te puedes imaginar un deportista de la categoría de Rafa Nadal, Jesús. Pues sí, de Rafa Nadal ya no se puede decir nada sobre él, porque todos con los calificativos que podamos decir como profesional, como persona, no tiene, ya se ha dicho todo sobre este jugador. Ahí tuvo la dedicatoria de la victoria antes de la final a Bautista, compañero que había perdido a su padre dos días antes, y luego jugó dándole un punto importante a España, y sobre todo tener un jugador de la clase y de esta profesionalidad demuestra, como tú dices, en la finalización del 8 de, sobre todo el partido de la final de ayer domingo, en el cual demuestra esa galla y esa fuerza y esa voluntad y ese trabajo y ese esfuerzo para con todo el equipo sacar y tener la otra ensaladera de la Copa Davis aquí, que se queda aquí en España, y importantísimo tener un jugador como Rafa Nadal. Un líder en todo el concepto que lo define, pues sí, como persona y como deportista, Rafa Nadal. Pues sí, es un líder en todos los sentidos, y sobre todo dar la enhorabuena a la federación y al equipo de tenis de aquí de España por ese triunfo, y como dices tú, un jugador y una referencia a tener en cuenta en los jóvenes que puedan llegar a ser profesionales como él y poder disfrutar de este deporte. Jesús Bonilla, nuestro comentarista colaborador, muchas gracias por haber resumido junto a nosotros este día lunes el quehacer deportivo, los buenos resultados del Sol y Fútbol Sala Talavera y el Club de Fútbol Talavera. Te esperamos el próximo viernes en la previa del fin de semana, Jesús. Pues bueno, allí estaremos. Un saludo. Un saludo, adiós. Les acompañó Juanma Sepúlveda al micrófono y Jesús Bonilla en los comentarios. Nos reencontramos mañana, siempre a las 2. Resumen en día martes de Preferente Autonómica del Fútbol Castellano Manchego. Será hasta entonces. Chao, chao. Bueno,